chico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento. Es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés. Por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. Cada dos por tres, ya lo ves que conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja. No creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo. Tomemos a la vida con nuestras propias manos. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Otra vez que rompamos con toda estructura de esta sociedad basura. Mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. ¿Cómo te lo explico? Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa y un mundo palpitante de bellezas. Ya sabes, soy un cerdo. La realidad participo, solicítame. Radio Bronca, Radio Libre, estáis escuchando La Fiebre Ingobernable. Estoy dando cumplimiento a si está autorizada la actividad, nada más. Si no, yo creo que lo más importante es lo que estamos denunciando. Más importante que disolver es hoy día juzgar a los asesinos. Nosotros venimos a pedir justicia, señor. No venimos enfrentando con ustedes, no queremos enfrentamiento con ustedes. Estamos en este momento denunciando a un asesino, eso es lo que estamos haciendo. Lo comprendo, pero esta actividad no está autorizada. O sea, el asesinato y la muerte está autorizado. Encore un putain de matin où je me lève en manque. Encore une putain de journée, une putain de bataille qui commence. Et merde, je me suis encore endormi dehors. Je me rappelle pas de la veille, juste quelques flashs. L'horreur, je tremble, j'ai froid. Putain, il faut ma dose et j'ai rien sur moi. Faut que je rentre à l'hôtel, prendre le matos. Et j'ai des crampes, du mal à marcher. Les gens me regardent bizarre et osent même pas me toucher. Mais je les emmerde, moi. Je les déteste autant qu'ils me haient. Ouais, je les emmerde, moi. Comme ce putain de monde, cette putain de vie dont j'ai perdu le goût. Où y'a que ma cam au fond qui vaut le coup. Brisé, et puis je t'ai détruit, ça regarde que moi, même si c'est gore. Et même dans la rue, j'ai l'impression d'être juste un décor. Cercle vicieux, seul au milieu de ces tourments. J'en ai marre de penser, j'en ai marre tout le temps. Toujours les mêmes souvenirs qui me hantent. Et vu en enfer, si dans le cœur, une lame de rentrée. Je sais, c'est eux qui m'ont drogué en premier dans le centre. De mon adolescence mouvementée, nous roulons les petits qu'en abondance. Si jeune, enfermé, tu sais, c'était soit vengeance, soit autodestruction. J'ai pris le deuxième ticket, qu'elle était gagnante. On parle, ça pour m'a piqué. Je me sens m'envoler et quitter mon fardeau. Je touche la mort et enfin son rideau. Je me sens m'envoler et quitter mon fardeau. Je touche la mort et enfin son rideau. Hola, buenas. Uy, qué saturo. Buenas tardes, saludos a todos, a todas. Este es el último ataque de fiebre ingobernable de la temporada. Ya entramos en agosto y, como no, nos vamos de vacaciones. Nada, eso. Okay. Haremos el último programa de la temporada. O sea, haremos un break de un mes, mínimo de un mes, y luego ya veremos qué pasa. Ya, y en ese mes, pues vamos. Como que no los queremos dejar vacíos y por eso iremos escuchando a lo largo de agosto un programa que nos ha pasado un compañero de Ecuador que tenemos aquí presente en la radio hoy para presentar el programa y también un poco el tema del hip hop en Ecuador y el hip hop político en general en Sudamérica. Bueno, eso es el último programa de la temporada. Hoy hemos decidido también darnos un poco también a las vacaciones y vamos por una vez, como siempre somos muy densos, por una vez hemos decidido también darle espacio a la música porque creemos que la música tiene una importancia fundamental también en nuestros programas y que quizás a veces no lo olvidamos. Y bueno, al contrario que todo el resto de programas que hemos hecho este año, pues trataremos varios temas. Tenemos aquí al compañero Andrés de Ecuador, que luego comentará un poco eso, lo que ha dicho ella o su programa y un poco lo que tenga ganas de decir. Luego un par de textos, noticias varias, comentarios, o sea que no va a ser un tema y va a ser un poco flexible la cosa hoy. Y bueno, recogiendo también los temas de las anteriores programas, haciendo un poco un reasumen y viendo lo que se ha hecho en un año. Y bueno, y eso, pues estáis, porque no lo hemos dicho, estáis escuchando Radio Bronca 104.5 de la FM. Tenemos el teléfono 933594900, que podéis despedirnos si queréis o decir lo que os apetezca. La página web de la radio donde podéis descargar nuestro podcast, que es www.radiobronca.info. De ahí en la sección podcast podéis descargar todos nuestros programas, todo lo que hemos hecho a lo largo de ese año. Y eso, y tenemos un par de repeticiones que son la madrugada del domingo al lunes de 1 a 3 de la mañana y el viernes que lo tenemos de 9 a 11 de la mañana. Bueno, pues vamos a poner un tema así tranquilito y luego ya empezamos con nuestra entrevista. sabe que en cualquier sociedad las aspiraciones de una parte de sus miembros chocan abiertamente con las aspiraciones de otros, que la vida social está llena de contradicciones, que la historia nos muestra una lucha entre pueblos y sociedades, así como en su propio seno. Todo el mundo sabe también que se suceden los periodos de revolución y de reacción, de paz y de guerra, de estancamiento y de rápido progreso o decadencia. Vladimir Lenin. Caído el muro, se encuentran las ciudades, los buenos y los malos juzgarán sus criminales. Caído el muro, el pan no se reparte, se vende la conciencia y nuestras voluntades. Nos queda un muro de acero en el alma, como si un pavimento una fuerza de cara. Quedará inmune el que jure bandera, tendrá su cuota al final de la guerra. Quedan el hambre, queda el embrague el hombre, queda rufianes matando mi nombre. Queda una isla en la esquina del Caribe, presa del tiempo y ni muge ni embiste. Se peina, se viste, morena decide, la baña el sol y el mar pero viste. Queda una prisa, se me quedó la rabia, por la tierra de siempre me sobra la gana. Ya no hay poema, ni sueño, verde olivo, ni árboles de fuego, ni frutos prohibidos. Mas sin embargo lucho por lo que digo, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. Visto colores en los muros de la urbe, letras colores, negros, rojos, azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda, detrás del muro, de frente a la derecha. Para mañana ajustarte la corbata, pedir perdón a tiempo antes que llegue el alba. Comprar manuales de hacerse el pendejo y ser tecnócrata, perito en derecho. Legislador, profesor, dirigente, al tope de aquí clamando a la gente. Con calma piensa, no ves que el horizonte de una isla es redondo y cercado por el norte. ¿Qué hacer ahora? Darse larga la vista, quedarse en casa, leerse la Biblia. Meterse a hippie, fumar de la pipa, salvar el planeta sembrando rodillas. ¿Qué nos queda? Nos queda la gana, por la tierra y su gente, ¿qué hacer mañana? Guarda el silencio, depositarlo al banco hasta que esté de moda a lo revolucionario. Reproducirnos, vendernos, destruirnos, traicionar, perdonarnos, en la cara escupirnos. Hacernos templos con ídolos de piedra, jurar bandera por 30 monedas. Publicar libros en los supermercados hasta que esté de moda a lo revolucionario. Hacer la yoga, meterse a budista, comerse el pan, saberse la Biblia. Ya será hora, que queda lo que queda, nos queda una cortina de hierro en la cabeza. Caído el muro al final de la guerra, con todo el frío y dolor que nos deja. Pinto colores en los muros de la urbe, letras colores, blancos, rojos, azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda, detrás del muro, de frente a la derecha. Marco mi estampa, paso firmo, rubrico, paredes cóncavas, enfermos, edificios. Nos quedan muros entre las residencias, tenemos primos cumpliendo tras la reja, que lavan platos, que recogen la mesa, sorpresas da la vida, que dan sorpresa. Se lo aseguro que en un sitio del futuro lo romperán a golpes, derribarán el muro. Seamos juntos, pues somos más los muchos, de los que tienen poco que los que tienen mucho. Caído el muro del seso testarudo, en el proceso selectivo hacia el futuro. Visto colores en los muros de la urbe, letras colores, rojos, blancos y azules. Y sigo inmune, me levanto a la izquierda, detrás del muro, de frente a la derecha. Bueno, pues acabamos de escuchar Intifada, un grupo de Puerto Rico. El disco es Mundo Nuevo. Y estamos aquí, y, como hemos dicho antes, en ese último ataque de Fiebre Ingobernable, el último ataque de la temporada, hablando un poco de diferentes programas de proyectos de radio, en, como siempre hacemos, en mirando un poco diferentes realidades al otro lado del charco también. Y bueno, tenemos un compañero de Ecuador que nos hablará de un proyecto de radio y hip hop, y también una compañera de Chile que también tiene un programa de radio y bueno, nos hablará del programa. Sí, luego lo introducimos más. Y bueno, pues... ¿Hola? Hola, Isa. No sé, si quieres presentarte tú y hablar un poco del programa, cómo nació, o sea, qué gente, vale. y eso. Bueno, primero saludando a todas y a todos. Yo me llamo André Ramírez, me dicen Zapin MC, cuando trabajamos por allá con Hip Hop. Primero agradeciéndole a ustedes Radio Bronca y a Mico, que debe estar por ahí escuchando, la invitación. Yo tengo, o sea, teníamos en Quito, Ecuador, un programa que se llamaba Rapsoda FM, que trabajaba desde el hip hop, los ámbitos culturales, políticos y qué sé yo, más sociales y de la cultura hip hop, ¿no? Venimos trabajando hace unos 2 años, 3 años teníamos el programa, lamentablemente lo cortamos, duramos 1 año y medio al aire y no teníamos más recursos para sostener el pago de la frecuencia al aire que teníamos, pero lo vinimos haciendo. Lo que nos gustó fue mezclar la cultura hip hop, sea el graffiti, breakdance, la mezcla de música con temáticas también sociales y políticas. Entonces básicamente es lo que veníamos haciendo y que gentilmente ustedes van a reproducir también en el mes de agosto aquí el programa, ¿no? Y bueno, erais 3 personas, ¿no? Me estabas comentando, sí, antes. Bueno, el proceso fue un poco... Se llamaba la Guambra Frecuencia. Teníamos una frecuencia alternativa al FM en Quito, que llegaba a toda la ciudad de Quito y por internet a otras ciudades, de las 9 de la noche hasta las 12 de la noche, toda la semana. Pero los lunes tenía, ponte, un programa de hardcore. Era de hardcore, no, hardcore rock. Rock, qué sé yo, bueno, un poco más al rock, que también estaba un poco politizado. Los martes creo que era de sociología, más, un poco más teórico. Los miércoles Rapsoda FM, los jueves tenían, no me acuerdo qué programa era exactamente, y los viernes igual un programa mezclado de toda música. El chiste es que nos juntamos como toda la gente de varios colectivos, sea de punk, de radio alternativa o de rock, de hip hop, y planteamos a una radioemisora comercial el proyecto. Y nos tocaba pagar un arriendo que era simbólico, pero bueno, al final ya sí, fue difícil, digamos. No fue tan simbólico. Sí, y bueno, especialmente en Rapsoda FM nos reunimos como 3 artífices un poco de la cultura hip hop allá en Quito, que veníamos trabajando algunos años con grupos o investigación y formamos la línea social, cultural y política del programa, y afortunadamente nos fue muy bien, muy felices, ¿no? O sea, fue una de las experiencias más bonitas de mi vida, poder compartir música, compartir la experiencia al aire. Así como hacen ustedes acá, es, me imagino, muy satisfactorio. Uh-huh. Un poco caótico, pero por nosotros. Y, o sea, ¿vosotros estabais hablando de hip hop político o también en general del hip hop? ¿O teníais así, digamos, algunos temas concretos? Ya. Al inicio a mí me interesaba mucho más la temática política, digamos, lo que está pasando en mi continente, o sea, los procesos organizativos en todos los países que se están dando, bueno, a nivel de pueblo, digamos, desde abajo y desde arriba también. Yo comparto mucho los procesos que se dan también. Pero bueno, desde nuestro programa Experiencia, lo que fue interesante fue topar no solo lo político, sino también los problemas, qué sé yo, comunitarios que tenían en los barrios, o culturalmente también hablar de la música, digamos, que no sea solo politizada, desde el hip hop, pero todo desde el hip hop. Grupos que no sean politizados o técnicas de pintura, ponte, le entrevistamos de cómo se pinta un graffiti, cómo se mezclan colores, qué sé yo, cómo se documentan estudios de grabación casera, o otros temas, o grupos, entrevistamos grupos de la ciudad que también no eran politizados, o sea, eran, qué sé yo, grupos de hip hop o más hardcore, digamos, nosotros decimos hardcore, digamos, que hablan mucho más de insultos, muchos más, o a veces de armas, qué sé yo, de drogas, pero que igual los entrevistamos. Yo al comienzo estaba como reacio, digamos, decía, no, o sea, la temática tiene que ser constructiva, pero de ahí me di cuenta, o sea, que también hay que dar espacio a ellos, porque son los que han vivido, bueno, allá en, no sé, en Ecuador, o sea, se viven muchas cosas en suburbio, digamos, pero que ellos no están politizados. Entonces, lo que hacíamos, los entrevistamos, también les daba una satisfacción estar ahí, y cuando topábamos temáticas político-sociales, no escuchaba, porque también les dimos espacio que a escuchar lo que ellos tenían que decir. Entonces yo como una mezcla, ¿no? De no solo politizarnos, también darle espacio a la creación y temas sociales también, o sea, la realidad de las cárceles, qué sé yo, pavimentado de los barrios, hay una fiesta popular en este barrio, qué sé yo, hablar de esos temas también que nos interesaba, teniendo presente que la lucha era política, o sea, el objetivo es político para mí, ¿no? Personalmente. Y nos fue un combo muy bueno, o sea, topar lo cultural, lo social y lo político, hacerlo de tal forma que se disfrute y que se eduque, fue una satisfacción, digamos. Y comentabas que teníais que pagar un arriendo a una emisora comercial, ¿eso actualmente es así o ese proyecto ya no existe? ¿O cómo es? ¿Hay alguna posibilidad de hacer radio de otra forma en Ecuador o está todo, o es muy complicado? ¿Cómo? En Ecuador, o sea, básicamente antes de ahorita hay un proceso de cambio, de una nueva ley de comunicación. Ha habido una asamblea constituyente hace un tiempo, va a reformar la constitución y va a haber una nueva ley de comunicación que se van a redistribuir frecuencias. Casi el 90% de las frecuencias de Ecuador están en manos privadas por todo el proceso neoliberal y toda la historia. Pero en base a esta nueva ley se va a repartir 30% emisoras privadas, 30% pública y 30% comunitaria. O sea, a todo nivel, digamos. Entonces, lo que ahorita se va a apostar es buscar espacio en radio comunitaria, ¿no? Formar, me imagino, como este espacio. Es un proceso en marcha, ¿no? Lo que también se puede apostar ahora es lo público, que se está dando mucho, mucho apoyo a canales públicos y radios públicas. Pero si no era el tema este de autogestión, que en ese tiempo fue... Pero afortunadamente la radio que nosotros estamos es la Radio La Luna, que ya no existe también, bueno. Era una radio emblemática en los procesos políticos, cuando se ha tumbado gobiernos, cuando se ha hecho movilizaciones grandes, movilizaciones de indígenas, la radio ha tenido que ver en todo eso. Entonces ellos nos dieron el espacio, nosotros pagamos personalmente 100 dólares mensuales, que no era mucho, para espacio aire comercial, digamos. Pero al final, o sea, fue así como de nuestro trabajo y toda la historia, ¿no? Pero se sostuvo y fue, bueno, riquísimo, o sea, nosotros, para mí, se sembró y se aportó al proceso, pero ahora yo aspiro a volverlo a plantear y poder conseguir un espacio que es nuestro, o sea, al final. Y, bueno, no sé si escuchamos un tema y luego nos habla un poco de la bueno, un poco más... Sí, entonces, bueno, les va un tema de sorpresita y luego les contamos un poco cuál es. Cuando me diferencio un poco de lo que siempre esperan de mí, cuando formo mi propio foco y no necesito de ti, machismo, y me libero de ti, esclavismo, y visto pantalones y parto tarimas, y hablo con amor de todas las mismas, sientes rechazo, sientes flechazo. Liberación para todas las exiliadas de la... Las hermanas que han estado, están y estarán encerradas en cárceles de hierro, en cárceles de aire, en cárceles casas, en cárceles oficinas, en calles cárceles, encerradas dentro de posturas que no sienten realmente suyas, obligadas por las condiciones. Si se rebelan, serán condenadas al exilio familiar, al exilio moral, fuera de círculos de amistades, fuera de la nación de buenos sentimientos que nunca más recibiste si te decidiste a contradecir lo cotidiano, o te apasionaste por lo prohibido, o no repetiste lo que quienes ya no te aman algún día te enseñaron. Ya ni sé cuántas mujeres años y años en prisión, por supuesto abandono de sus hijos, qué emoción. Cuántos papitos ni se enteran que los tienen, los reconocen solo cuando les conviene. A ti, madre soltera, prisionera, Danaí Crudas, esta carga entera. Liberación para todas las exiliadas de la... Con qué derecho daña nuestros derechos por una mejor sociedad. Ellas nos enseñan a amar, amarnos a nosotras mismas, a respetar la vida en nosotras, a perpetuarla, vaya la crueldad absoluta del sistema legal. Ellas se pudren en una celda, alambres que se cruzan y se descruzan, algún centinela químico dormido o hiperactivo, artritis de circuitos mentales, el destino levantando su fea cabeza, confinamientos solitarios por su justeza, emancipación para mujeres maltratadas, jodidas, gozadas, oprimidas, las encarceladas de todas las naciones, las excluidas por los patrones, las tempestuosas, las conflictivas, las religiosas, nuestras princesas relucientemente negras, nuestras heroínas libertarias, para la guerrillera, la revolucionaria, requiem por su alma, valor por sus espíritus, estos cuerpos las encarnan, asada, bandera negra perseguida, luchas por tu gente y piden tu vida, maestra Najanda, censura a quien te manda, quien se atreve sabe, libertad para las pacíficas, libertad para las justas políticas, no más reja, no más condena, liberaciones verdes, rojas, amarillas, libertad sin cadena, libertad con semillas, libertad. Bueno, ese era un tema de Las Crudas. De Las Crudas, de Cuba. De Cuba, un grupo de mujer que ya hemos escuchado en estas frecuencias, con un tema que a lo mejor hoy que me he acordado lo voy a volver a poner, que me gusta mucho. Y bueno, decíamos un poco cómo está el tema del hip hop en Ecuador, tanto hip hop, digamos, propiamente político, cuanto el hip hop callejero, ¿no? Así para decirlo, si nos puede explicar un poco qué procesos hay, si hay más gente, menos gente, ahora se está viviendo, ¿no?, un momento bastante interesante en general del hip hop político, esperemos no sea una moda, y bueno, no. Claro, yo lo que creo, o sea, que igual que en todos los lugares, o sea, se desarrolla un hip hop, puede ser, nosotros le llamamos ponte varios géneros, digamos, el hip hop comercial, hip hop gangsta, el hip hop hardcore, y este que nosotros decimos el hip hop revolución, que es una corriente que está muy fuerte en América Latina, digamos, o sea, se va recorriendo de varios países, desde Nueva York, hay gente que está trabajando en el Bronx, con Conciencia, Immortal Technique, un grupo de chilenos se llama Rebeldías, que viven en Nueva York, de ahí bajando, qué sé yo, Cuba siempre, Puerto Rico, Intifada, Colombia también su tradición por razones de Estado, unas chicas que trabajan ahí, en Venezuela muy grande, en Venezuela es un movimiento muy grande de hip hop revolución, con el apoyo del proceso bolivariano también, en Ecuador igual, o sea, se va dando, pero yo digo desafortunadamente, pero también es una realidad, el hip hop gangsta, o sea, siempre nos ha bombardeado, digamos, desde MTV, desde Estados Unidos, que esa es la forma única de hacer hip hop, digamos, con las armas, con los perros, sexismo, dinero, digamos, que es muy fuerte allá, o sea, es muy fuerte, me imagino acá también, pero nosotros lo que estamos haciendo es tratar de mostrar otra cara. En Ecuador, en Bolivia, ponte, se hace el hip hop andino, que es fusionar lenguas originarias, tratar de hacerlas mezcladas con instrumentos originarios, y se va tomando fuerza en Ecuador. Especialmente, bueno, ha habido unas experiencias, uno que se llama el colectivo Insurrección, que trabajamos algunos años de ahí haciendo un festival que se llama el 18 de marzo. Cada 18 de marzo se acordó en Venezuela una reunión que hubo, el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo y la Guerra, que es una jornada mundial que tratamos de que se haga en varios países para ir contra la guerra de Irak, que es el día que se inició la guerra de Irak, si no me equivoco, en el 2003. Sí, en el 2003. Entonces, desde esa consigna es que se ha ido generando un movimiento, digamos. Llevamos desde el 2006 haciendo, creo que del sexto o séptimo festival, allí en Quito. El 2006 se hizo en 8 ciudades del mundo, 8 o 9, no me acuerdo, en Nueva York, en La Paz, en La Habana, en Caracas, en Santiago, en España, no me acuerdo, en el Estado Español, en qué ciudad se hizo. Y bueno, eso sí, lo que pasa un poco en Ecuador. O sea, vamos desde esa jornada, se ve generando Hip Hop Revolución. Hay unas chicas que se llama Rima Roja en Venus. Son unas dos chicas que ahora he visto desde la distancia, que están haciendo Hip Hop un poco como actitud María Marta en Argentina, más consciente, y desde el lado de la mujer, digamos. Y se va desarrollando. Pero yo creo que mientras se den esta efervescencia política del continente, se da. Y el teléfono era de la canción. Entonces eso, yo creo que mientras sigamos allá viviendo procesos organizativos, el hip hop tiene mucho que decir, y los barrios, ¿no? Lo que se vive allá, me imagino acá también, que siempre es desde una necesidad, ¿no? De una necesidad o material, de alimento, de vivienda, o también espiritual, ¿no? O sea, como un desahogo, y por ahí yo le veo que el hip hop es una herramienta para soltar la palabra, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, es que aquí no sé si el proceso es un poco diferente en España. Creo que el hip hop marcadamente político está surgiendo fuerte ahora, ¿no? O sea, por lo menos en Europa sí siempre ha habido, pero digamos es ahora el momento en que más se está viviendo, porque justamente como quizás desde ciertos grupos y ciertas, digamos, ideas políticas, antes se utilizaba mucho más el punk de sus diferentes formas, y ahora de repente creo que se ha visto también la necesidad de otro lenguaje. No sé, creo que el hip hop ha sido como elegido entre muchos lenguajes musicales para como medio de transmisión de justamente de contenidos, ¿no? Para mí también es importante como un poco el tema de no olvidar que el hip hop justamente viene de las calles. O sea, que muchas veces quizá o por lo menos aquí se ha vivido un hip hop político casi demasiado político, en el sentido como que ya creo que perdía un poco esa rítmica o ese, ¿cómo puedo decirlo?, esa capacidad de comunicación fuerte que tiene en general, ¿no? O sea, como un poco un hip hop intelectual, para así decirlo. Y creo que al revés, no sé, yo a lo mejor tú puedes decir algo al propósito, como que en Sudamérica, porque bueno, es lo que conozco, seguramente ahora en otro lado del mundo, digamos de África o de no sé qué, o de Asia, pero es que digamos aquí es menos conocido, pero el hip hop se vive políticamente, pero a nivel de calle. O sea, no hay como esa división quizás entre intelectualismo cancionero y calle, ¿no? Entonces, y es un proceso, creo que viene de mucho más, o sea, de antes. O sea, no es reciano, digamos, no es, o sea, hay es diferente, hay mucho, o sea, sigue desde varios años en ese camino, ¿no? Yo no sé si, bueno. Claro, o sea, yo creo que la efervescencia del movimiento Hip Hop Revolución, o sea, en América Latina, es desde el 2000, o sea, que puede, o sea, 99-2000, que viene a crecer un montón, y sí, no está desapegado de la realidad social, digamos, de las calles. Hay siempre esa tendencia, o sea, más de intelectual, digamos, o sea, de alguien que ha podido ir a la universidad, que ha podido estudiar y que se ha formado en el hip hop, que lo haga. Pero yo creo que hay muchos ejemplos en Chile, en poblaciones, en Venezuela, en el 23 de enero, en barrios, en Brasil, en las favelas, que desde la pobreza y desde la necesidad también ha habido una concientización colectiva, digamos. Yo creo que allá pasa mucho, o sea, desde la humildad, desde la necesidad económica, que ha surgido hip hop consciente. pero claro, la gran mayoría, claro, también hay gente que se ha podido hacer hip hop más consciente también, no desde la pobreza extrema o no de una realidad de barrio difícil. Pero afortunadamente, o sea, en ejemplo, allá hay muchos. Y yo creo que mientras, o sea, a mí me alegra mucho, o sea, el despertar también, ponte que yo pude ver estos meses acá, lo que ha pasado, fue maravilloso. Yo creo que hay muchas cosas de hablar, ¿no? O sea, desde el hip hop, desde la música, desde el graffiti, desde la radio, o sea, lo que está pasando aquí. Pero en el hip hop hay mucho que decir, ¿no? No solo lo que nos plantean de como una empresa o como una revista o como ropa, ¿no? Pero eso nos venden desde el norte y desde acá también, ¿no? Sí, bueno, yo creo que más allá de la distinción entre algo intelectual o callejero, ¿no? Para mí lo importante es si las... o sea, que las letras estén más elaboradas, luego si el hip hop es comercial o no es comercial, si los conciertos son comerciales o no, y bueno, si la gente realmente que hace hip hop, o sea, vive de una forma como la que, yo qué sé, ¿no? La que tiene las letras, coherente y todo, ¿no? Más allá de que bueno, que puede ser, yo qué sé, unas letras pues más, yo qué sé, curradas. Claro. Yo lo que vi, o sea, lo que sí, en experiencia personal, es que si quieres, o sea, politizar las cosas, o sea, has leído libros, has vivido realidad y te das cuenta de un sistema malvado, ¿no? Muy, muy perverso mundial económicamente, digamos. Y quiere a través de hip hop, hay que pulir el lenguaje, hay que buscar una manera de lenguaje popular, de educación popular, digamos. O sea, es obligación, o sea, pulirlo. Porque no te ponte donde nosotros, o sea, que no había un nivel de estudio de mucha gente, o sea, ni primario, secundario, pero que están en los suburbios oyendo rap en su esquina, digamos. Pero trabajan toda la semana para comer y sobrevivir. Y vos le llegas con un disco de hip hop o con un programa de radio y quieres darle, o sea, ese conocimiento político, compartirle, hay que buscar una manera de lenguaje popular. Sí, bueno, yo hablaba más que nada con lo que ha dicho Isa, así de la realidad de Europa, ¿no? Sí, ese del... la diferencia, claro, creo que aquí es un poco... es claro. Sí, aquí, ¿no? Son dos mundos. Aquí, sí, sí. Claro, aquí claro. Quizás se vive en lo que son las también las banlieues francesas, ¿no? Ese fenómeno, o sea, de un hip hop callejero, digamos así, con que viene desde una situación de pobreza y de necesidades o de rabia visceral. Y que en verdad también es hip hop político, pero que no viene de una idea intelectual, sino de un vivido, ¿no? Y yo creo que eso es, bueno, no sé, es súper importante. Hablando de la banlieue francesa, podríamos poner en vez. Ya, vale. ¿Qué es de grupo Argelia? Bueno, son de París. Ah, creo. Argelino. ¿No? De padres, abuelos. A ver, alguien argentino. De segunda o tercera generación. Bueno, pues ahí vamos. Escuchamos otro tema en vez de Argelia, francés. París. Argelia. مية بالمية الكلام عربي بالك صادم على الغربي اي اي اي واش يا خوا عمر راسك السخلوة الميكرو جبريزي سكت تسعة تسعة دالتنا ام بي اس بالقبحة بالملاحة واش كيف ثلاثين جدي وملح ماما خرجت من القرشة حتى الان ما زالها مربوطة يضرى شو ساعدو هاد الحالة اللي ما هي حالة انا اللي راني مدمر ولا انت اللي راك قادر ولا هو اللي مول بحر يا دراش كون جعلنا اللوم ما ضربنا الاحتكي كان سخون كل واحد يعوم بحره يضرب على مقدافه حجم تبدلت ولو بصغري يقولوا لي انتو ما شبيبة ضيعة امد بيها في قبري كش تربيبة مغلوقة نطرح كيف كيف بدلي بات الناطري قل كيف البلط في الحومة والليلة شو الاراضي المحتلة الحقرة والخوف ما زال تشوف مقطع سهرة في البهجة شبي رافد الاقلام وفنان ما يطيحوا كي دبان يا ترى شو نساعدوا هاد الحالة ليه ما هي حالة فلان وفلان De l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis. C'est kiff-kiff, les hauteurs ou le nez, les chômages ou le kiff. Étranger, mais c'est de l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis. C'est kiff-kiff, kiff-kiff. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis. C'est kiff-kiff, les hauteurs ou le nez, les chômages ou le kiff. Étranger, mais c'est de l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis. C'est kiff-kiff, kiff-kiff. là-bas, né entre le marteau et l'enclume. Pris entre deux cultures, t'as pas le choix, il faut que tu assumes. Mais partout, je vois des drapeaux, tes origines, tu les as dans la peau. Musulman basané, rêve de retour, fané. Alger, ça pas mal, tu compatis, je le sais bien. C'est ça, essaye de renouer les liens, ça me donne du courage. C'est quelques mots que t'as placés en algérien. Wahed, Soj, Tlata. Ana wiya kif kif, sahna chomaj wel kif. Ana wel hef. Tzayer, kif rosa, tkhan etranji bessir. Bessah ma nakablouch l'hagra, l'arab ni fiyane. Pris l'arab entre deux cultures, et moi entre deux grosses pointures. Et combat wessif. De la côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis. C'est kif kif, l'hagra ou nif. Chômage ou kiff, étranger baissé. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiff kiff, kiff kiff. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiff kiff, les hagra ou nif. Chômage ou kiff, étranger baissé. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque le même souci. C'est kiff kiff, kiff kiff. J'kongal, n'l'hkouin, l'hkna. On colle wesh, qu'onna. Ou kayen, y'sm'o bina. L'hé ou hna, mon l'har, djina. L'hé kayen. حنا تاني فينا كاين لاراج كاين اللقيا كاين الشوماج كاين لا ان دوماج ماشي كيف كيف معيشتنا كيف كيف تخمم خطيني نخطيك تما سيرتنا انبياس بسم الله لحق التالتنا C'est les mêmes soucis, c'est kiff kiff. Le hagra ou nif, le chômage ou kiff. Étranger baissé, de l'autre côté ou d'ici. C'est presque les mêmes soucis, c'est kiff kiff, kiff kiff. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis, c'est kiff kiff. Le hagra ou nif, le chômage ou kiff. Étranger baissé, de l'autre côté ou d'ici. C'est presque les mêmes soucis, c'est kiff kiff, kiff kiff. De l'autre côté ou d'ici, c'est presque les mêmes soucis, c'est kiff kiff. Le hagra ou nif, le chômage ou kiff. Étranger baissé, de l'autre côté. Bueno, estamos al aire. Tan pillado. Oye, es cachondeo puro y duro, o sea, por favor. Bueno, pues estábamos escuchando, ¿cómo es el nombre completo? De Envías. Le micro brisle silence. Okay. Que no me acuerdo en español. Sí, el micro rompe el silencio. El micro rompe el silencio. Sí, sí, sí. Y bueno, que es un grupo que al final hemos decidido que son franceses, pero con origen argelí, que tocaron también en Barcelona hace 3 años, si no me equivoco, en el Furat. Algo más, sí, en el Furat. Wow. Ah, pues yo lo vi, no sí, me acuerdo. Sí, hace más de yo creo que 5 igual, ¿eh? Sí, vamos envejeciendo sin darnos sí. cuenta. Y bueno, estamos hablando de un programa de radio de hip hop en Ecuador con un compañero de allí que nos estaba explicando y que también vamos a escuchar ese agosto. Os recuerdo que estáis escuchando La Fiebre Ingobernable en el 104.5 de Radio Bronca. Es el último ataque de la temporada. Y bueno, no sé si querías así como añadir algo o no sé, va a ser una pequeña... No, nada más que disfruten el programa de Rapsodio FM, que fue mucho sentimiento, está básicamente lo acumulado de un año del movimiento hip hop de Ecuador y Latinoamérica, lo que pudimos hacer, que hay de todas temáticas y que pues, lo disfruten y por acá es importante que lo conozcan lo que estaba pasando ahí y musicalmente está muy cargado de buena música, buen contenido y impulsarle a Radio Bronca su espacio también de que sigan adelante con la radio siempre perfeccionando, mejorando y manteniéndose que es lo más importante, ¿no? Creo mantenerse es lo y aprovechar la hermosa frecuencia que tienen, ¿no? Que es una virtud realmente. Gracias. Qué bien, a ver. Qué bonito. Y bueno, pues te pongo una base. Sí, me voy a despedir con una... Haces un freestyle. qué honor. Vamos a tener la primera actuación en directo del programa. Y bueno, pues ahí va la base. Muchas gracias por la colaboración y también por los programas que nos has dejado para ese agosto caliente. Thank you. sintiendo como mi corazón y como mi mente ahora suena mucho más fuerte. Pero aquí lo seguimos desde el continente rebelde de Europa. Mucha caña les toca, les falta para decirle basta al Fondo Monetario Internacional y esa gente que quiere vender su patrimonio y su mente a toda esa gente rebelde que se moviliza, que sale a la calle sin prisa y que ahora se organiza, hace audiovisual, también música, radio y así lo escuchan. Lenguaje, el pensamiento y la palabra, no pasa nada, en la mente está la solución de tu salida. Y ahora fotografía, graffiti vía, en la vía, tenemos que pintarlo así nos pare la policía, llenar las calles de rebeldía, de color y de alegría. Radio Bronca 2011, Barcelona, digna Europa, mundo entero, tumbando aquel muro, aquel mundo que nos quieren imponer desde arriba. No nos paramos, la gente esperando hambriente en África y en este continente también las transnacionales poderosas manejando su destino, los más ricos del planeta desperdiciando comida, ropa, botándola a la calle, botando agua para limpiar sus calles. Pero no hay ningún resentimiento con el pueblo ni de Norteamérica tampoco, pero a esos poderosos de arriba sí que les toca. Ya veremos en unos años cuando la digna Europa despierte cada día más. América Latina con ustedes, África con ustedes, Oceanía, Asia con ustedes. Y aquí, despidiéndome, Radio Bronca, claro que sí, desde Ecuador, Sudamérica. Hola. Historias de la población, así es. Cuento más. Hip Hop Colectivo. Este narrador. ¿Te acordáis, guacho? ¿Te acordáis? Guacho. Hemos nacido en el mismo barrio. ¿Te acuerdas de esas pichangas a diario? Con los cabros en las canchas de barro. El Patelán, el Lucho, el Pelao, el Claudio. Eran nuestros días eternos. Era reflejo de nuestros sueños. Pues comprábamos bebida, pues quedábamos secos. Nos sentábamos. ¿Te acordáis de lo que conversábamos? Tu vieja con dramas. Sin trabajo, el Claudio que lloraba porque se había separado, casi siempre puro atao, el Pelao que lo echaron de la escuela por su conducta, y el Lucho que contaba de las minas y sus aventuras. Éramos sanos, no fumábamos ni tomábamos, y en las fiestas te acordáis, solo bailábamos, éramos, no lo niegues, cabros par común normales. Sabíamos que teníamos problemas que eran habituales, pero pensábamos que era parte de la vida, que ser pobre era casualidad de esta vida, nada había que cuestionar, solo debíamos vivir. Pobla día a día invertir tiempo en solo pasar el tiempo, existir solo para divertirse. Me acuerdo de ese día, ese que cambió tu vida, cuando loco anarco, ese que vivía ya en la esquina, te prestó música y te hablaba de anarquía. Empezaste a juntarte con él en la casa de su tía. Nosotros por otro lado seguíamos jugando, pero siempre percibiendo que tu actitud iba cambiando. Después no te vi más, como tú tampoco a mí. Oye hermano, te perdiste el cambio que sucedió en mí. Después de un tiempo ni un hip hop en las plazas yo bailaba. Era pendejo, como tú también en ese tiempo. Me gustaba tanto lo que hacía que de ti no tenía recuerdos. Solo fui creciendo como tú igualmente. La única diferencia es que los dos crecíamos pero en ambientes diferentes. Hip hop es colectivo y en la calle sí se sabe. Yo no soy tu enemigo. Nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. El sistema quiere puro dividirnos, no quiere no irnos, eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. El sistema quiere puro dividirnos. Así continúa la historia, después de tantos años a donde te vine a encontrar. El 29 de marzo en la Villa Francia, un acto cultural. Me impresionó tu grupo, sobre todo el contenido, bueno las letras, bueno tu discurso político. A pesar de tu música me sentí identificado, pues lo que cantas es lo que yo mismo he pensado. dividirnos. No quieren oírnos, eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos. Hoy la vida me golpeó, conversamos y no entiendo tu posición. Has sido capaz de olvidar el pasado solo porque soy hip hop. Me dices que no transas tus ideas, tu postura punk. Me dices que ya se rap te apresta al funk. Ya fui a saludar, me rechazaste por igual. Como rechazas a cualquiera que usa pantalones anchos y gorros y atrás. No te entiendo, hermano, yo no soy tu enemigo. Mira, bajo esta ropa está tu hermano, tu amigo. El que siempre estuvo contigo, el que hoy lucha y pelea por tus mismos motivos. Motivos por el cual tú eres punk y yo soy hip hop. Motivos que tenemos por ser hijos de poblador. Para aceptarte o tú aceptarme, no es necesario que mi movimiento te va a acercarte. Hermanos, las etiquetas son protocolos. O me odias como un loco de la U, odio un loco del colo. Es lo que cree el imperio y es en serio. Debemos seguir creciendo pero en diferentes medios. Pero siempre teniendo bien en claro que crecimos juntos y seguimos viviendo el mismo calvario. Que tu vieja aún tiene dramas, que tu papá aún está cesante. Lo que conversamos hoy, mi hermano, no es diferente a lo que pasaba antes. Pero está bien, mantén tu postura. Tú sigue con tu punk, que yo seguiré con mi cultura. Pero recuerda que en la lucha siempre tendrás un amigo. Y va y me respeta y da la vida por lo mismo. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos, no quieren oírnos. Eres mi amigo, juntos sufrimos. Yo no soy tu enemigo, nosotros juntos crecimos y juntos aprendimos. Que el sistema quiere puro dividirnos. Bueno, pues nada, hemos escuchado la experiencia de un programa de hip hop en Ecuador y ahora, así de sorpresa, última hora, vamos también a hablar de un programa en Santiago de Chile, en la radio Primero de Mayo. Y bueno, un programa que tuve también el placer de observar. Y de participar. Bueno, participar en la segunda parte, que era otro tema. Pero bueno, que es un programa que se llama Fuera la Burbuja. Y bueno, a ver si nos puedes comentar un poco, porque es un tipo de programa que al menos en esta radio no tenemos y no sé si en otras radios libres hay algún programa parecido. O sea, explica un poco cómo va, los objetivos, cómo lo hacéis. Bueno, es un programa pensado para niños y niñas de todas las edades. Hecho por niños y niñas de todas las edades, así que el equipo somos muy variado. Habemos gente más grande, más vieja, a veces participan más viejas todavía y por lo general participan gente bien joven y más pequeñitas, ¿no? El programa, las ganas de hacer el programa en realidad fue como por ver la falta de espacio para los niños y las niñas en el mundo de búsqueda por la libertad o de destrucción de todo lo establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, les damos bien poca bola a ese mundo, ¿no? Que al final es donde está, es donde se pueden trabajar las mentes. ¡Nya! No, broma. Pero bueno, por ahí fue las ganas de hacer el programa. Lo propusimos en la radio Primero de Mayo, que es una radio comunitaria que lleva ya 15 años transmitiendo allá en Chile, en la población La Victoria, que a su vez es una ocupación, es la primera ocupación de terreno que se hizo en Latinoamérica. Tiene ya 56 años, creo, 57 cumple este año. Entonces, bueno, como lugar geográfico dentro de la ciudad de Santiago, es muy importante trabajar en La Victoria. Ya veníamos trabajando ahí, viviendo, compartiendo con la gente, qué sé yo. Y les propusimos este programa bajo ese concepto, ¿no? Que es muy difícil decir que no. Así como, nadie se acuerda de los niños. Ah, bueno, venga, hagan el programa. Y el funcionamiento de la radio es bien particular porque somos gente también, bueno, es una radio comunitaria, así que es muy, muy mezclado. ¿Qué es una radio comunitaria? ¿Qué es una radio comunitaria? Está buena, ¿eh? Es una radio que tiene permiso para existir del Estado, Y es una radio que la conforma la comunidad, en principio. Entonces es una radio muy abierta. Tú tienes un espacio legal donde puedes transmitir y no tienes que pagar por ello necesariamente. O sea, al Estado no se le paga nada, te dan el espacio. La situación de radios piratas está un poco difícil en Chile y yo no sé si... No sé si está la energía para ponerse a montar radios piratas así como Ouija, ¿sabes? Porque es mucho curro, mucho trabajo y un montón de tiempo. ¿Empresa autogestionada? Sí. O sea, de hecho, cada programa paga una miseria. Pagamos para parar el internet, la telefonía, no nos cobran arriendo donde estamos y la luz y el agua. Será, no sé, traducido en euro, es que un moco, no se paga, no es como denante que se dijo simbólico, pero eran $100, sabes que es un montón de plata. No, esto es, no sé, menos de 10 euros, de 5 euros al mes. ¿Y cuando empezaste el programa ya teníais fichado alguno de esos niños, niñas bien jóvenes? ¿O cómo fue el proceso? Claro, el día que yo estuve había una niña muy, muy graciosa que tenía pocos años y realmente era bastante sorprendente el nivel comunicativo, no sé, o sea, a mí me pareció bastante increíble cómo hablaba, por ejemplo, esa niña y cómo trataba ciertos temas, cómo explicaba cómo fue una manifestación de apoyo a los presos del 14A, en la que participó una niña de, no sé si tenía 8 o 9 años, 10 años, en bicicleta, cómo trataba el tema de, no sé. Fueron apareciendo, se van acercando, hoy viene uno y viene otro. Como... Sí, el equipo es súper variable, ultra variable, porque claro, partiendo de la base en que cada quien está cuando le da la gana, pues hay muchos que no llegan, hay muchos que pasan, que se van. El trabajo con los niños y las niñas es que viene de ahí, viene de ver que en realidad no les estábamos dando cabida, ¿sabes? Yo no soy mamá, pero me relaciono un montón con los cabros chicos, con las niñas. Entonces, claro, las primeras personas más pequeñitas que empezaron a venir son los hijos, las hijas de nosotras mismas, ¿sabes? Que ya, claro, tú dices, tenía una manera de tratar las cosas. Bueno, es también porque es lo que está viviendo día a día. Aunque también estuvo participando un niño de la población que llegó porque supo que había un programa de radio y claro, la madre nunca sabía mucho dónde dejarlo. Entonces, nos lo iba... Y es que se nos dio esa situación, ¿sabes? Y nos lo iba a tirar al niño. Y era muy entretenido y muy difícil, porque era un niño que amaba la televisión, que amaba el PlayStation, que abogaba por no subirse a los árboles ni correr por la calle, ¿sabes? Ni compartir con los amiguitos, o sea, que eran cosas que todos los otros niños y las niñas te lo hablaban porque es parte de su vida, ¿sabes? Y llegaba este otro y era muy bueno que existiera, porque todo el tiempo nos ponían en jaque de cómo mierda abordar realmente, bueno, ahora sí hay un asunto pedagógico a tratar, ¿sabes? Si se puede así ya empezar a teorizar un poco. Nunca nos planteamos como programa, vamos a estudiar pedagogía libertaria, vamos a estudiar la comunicación para niños y niñas. Ha sido todo muy empírico, ¿no? De aprenderlo durante la marcha. ¿Y cómo articuláis un programa? Por ejemplo, ¿hay un tema? Sí, tenemos temas transversales y aventuras. Intentamos siempre tener alguna aventura, ¿no? Entonces, claro, como es fuera de la burbuja, siempre empezamos con la burbuja del trabajo, la burbuja de la educación formal, la burbuja del aburrimiento, la burbuja de ta-ta-ta, y ahí vamos agarrando temas, ¿no? Entonces los temas son abstractos, pero quedan para mucho, qué sé yo, como decir la nada. Entonces, claro, te permite, desde que dices la nada es todo y empiezas a inventar lo que sea, a empezar a tratar, qué sé yo, los nadaístas en Colombia, ¿sabes? Y empezar a leer poesía de nadaístas, tocar un poco Nietzsche, qué sé yo, pero, ¿sabes? Como para niños, para niñas. Porque... Eso para niños. Claro, es que es necesario. Bueno, yo pienso que es muy necesario. No, pero digo, ¿leéis Nietzsche? No sé si Nietzsche. Hasta niñas. Pero... Ah, sí. Nosotros, o sea, da igual, guay, ¿eh? ¿Sabes? Cortázar, les leemos un montón, les hablamos de los nihilistas, les hablamos, ¿sabes? Pero buscando, bueno, íbamos en la máquina del tiempo y nos encontramos con... No claro, sé, todo esto... Quien sea. O sea, tenéis una serie de personajes, o sea, todo esto está hecho como un poco en forma de eso, como decía, ¿no? De crear una aventura, de que hay diferentes personajes en el programa, como con sus voces, con sus tonos y tal. O sea, que no es directamente, nos vamos a poner aquí serio, vamos a hablar de Nietzsche, ¿no? O sea, es todo de otra forma, ¿no? Sí, bueno, y todo el tiempo estamos tratando de entregar valores, no sé si se puede, es que, bueno, todo el tiempo estamos cuestionando todos los conceptos. Estamos cuestionando todos los conceptos y buscando, ¿no? Y han llegado niñas, qué sé yo, de 13 años, ¿sabes? Que ya empiezan a tener sus propias concepciones también, no solo lo que están repitiendo... Lo pasa la madre. ¿Sabes? O que ya están en otro punto. Ahora este último mes se ha transformado en un programa muy juvenil, con todo el tema que está pasando allá, de las tomas de los colegios, de los estudiantes en la calle, de las estudiantes reclamando que ya se caiga lo que existe, ¿sabes? Y por una educación que sea más libre. O sea, los niños están pidiendo ahora que el colegio sea voluntario. En Chile se está pidiendo por los estudiantes que el colegio sea voluntario. Entonces, claro, ante eso se ha transformado y el nivel de gente que está escuchando ahora quizás son de 14 años. No son quizás los más pequeñitos, que es como el principio del programa, pero es por la contingencia, ¿no? Y de hecho se están transmitiendo ahora programas en radio abierta desde los colegios en toma. Y eso estuvo genial. La semana pasada hicieron un programa en plena Alameda, que es la arteria principal, ¿sabes? Con unos bafles gigantes transmitiendo que se escuchaba hasta el Palacio Gobierno. Desde las escuelas ocupadas. Desde una escuela, desde el Instituto Nacional, que es un colegio, una escuela bien emblemática, que está en toma, yo no sé, hace igual 2 meses que ya lleva en toma. Y nada, transmitiendo fuera de la burbuja, ¿sabes? Ahí yo me quedé de una pieza, está muy bien. Y son los cabros, son los niños y las niñas los que están empujando eso, ¿sabes? Bueno, ¿pongo un tema o qué? Temita, sí. Y seguimos. Bueno, como antes me lo estaba recordando y ahora estaba buscándolo, pues voy a poner otra vez Las Crudas. Yo soy la gorda. Tonight, I bring a lot of music from my country, Cuba. Give it up for Cuba. Oye, primo. Una gorda con sentimiento. Soy talento, hechura terrenal, abundantes carnes, lo siento, voy a pinchar. Me querías anular por gorda, hacerme sentir inferior, que si los nervios y la falta de control, qué horror. Yo experimento un profundo placer en un mundo lleno de muchas formas de mujer. A la alegría de la vida tenemos derecho, las de más de 40 de cintura y 52 de pecho. Mira, la gorda llegó a tu casa, 180 avanza, me tengo confianza y a partir de ahora disfruta de la danza de esta gorda con su panza. Es pasa cruda que nunca tranza. Esta es la gorda que llegó a tu casa. ¿Oíste? ¡Vamos! Llegó la gorda, la gorda llegó. Llegó la gorda soy yo. A mí que me digan gorda, redonda, espera. A mí que me digan gorda, soy gorda. Nena flaca, sexy, en la TV siempre lo mismo. Silicona, ya hay aquí torsos perfectos, qué lindo. Anorexia en tiempos de guerra, Paulina, Jennifer, Beyoncé, qué perras. Pasando hambre, haciendo dieta, mona para las tetas. Y las niñas sofocadas, por ser papi, por ser muñeca. Aquí, bola, pero no de nieve, que tiene hermosa y cilíndricamente misteriosa. Cuando paso por los gimnasios más llenos que el camello, en la vidriera, los super fuertes, los super machos, rompiéndose el cuello. Mirando que mi cuerpo bello, gigantesca, exceso, volumen. A quienes consumen cuerpos colonizados, los tengo estresados. Ven, me vas a cargar, ay chicos, te va genial. No me escondo para comer, tengo amor de mujer, estoy en paz conmigo misma. Sabia de mi cuerpo y mira a través del prisma, que ves el reflejo de la luz que dejo al caminar. Rolletes de grasa en mi cintura, no me voy a operar, ni embutirme en una faja, ataja. La gota se reveló, sintió rimón, se confesó, explicó y una vez más y como siempre te le echó. Baja de peso tú, porque yo no, ¿oíste? Fati, Fati, Fati, papi, ¿oíste? Esto también es para ti, mami. Llegó la gota, la gota llegó. Y leyendas encierra, redonda como acetatos, para la old school, las novatos y los novatos, redonda circular como las monedas, como el pan, redonda hasta donde quiera, como las mías que están como están y mira ya por dónde van, resistiendo como gota, como negra, como guerrillera, yo, ballena, más espacio en el mundo, más se ve sin pena, a mí que me digan gota, que me mencionen, que recuerden el himno de esta gota y sus canciones, que me señalen porque existo, peso gladiadora como me gusto, ay, no me resisto, el silencio no me protege, no me voy a callar, vivan las gotas sin domesticar, las pasadas pesadas, que no creen en nada, las de talla 40, 50, las que no se inventan, gordura en tiempo de guerra, sinfonía que se apera, la más real, vital, poesía, imposible de ocultar, gota y flotante como mi Cuba, en medio del mar, beso bloque, mijo, pa' que te sofoque, esto es 90 kilos, ven, ven y dilo. Llegó la gota, la gota llegó. ¿Oíste? ¡Vamos! A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, soy gorda. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda, monarca absoluta. A mí que me digan gorda, redonda, esfera. A mí que me digan gorda, esta es la gorda haciendo escuela. A mí que me digan gorda, redonda, voluta. A mí que me digan gorda. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Black, beautiful, heavy, more beautiful. Encore une putain de journée, une putain de bataille qui commence. Et merde, je me suis encore endormi dehors. Je me rappelle pas de la veille, juste quelques flashs de l'horreur. Je crains, j'ai froid, putain, faut ma dose. Et j'ai rien sur moi, faut que je rentre à l'hôtel prendre le matos. Et j'étais crampé. Raped and pillaged. I was only 5 and I was the only surviving witness. My entire village burned to the ground. He wore a serpent. First, they ignore you. Then they laugh at you. Then they fight you. Then you win. I heard him say the revolution won't be televised. Al Jazeera proved him wrong. Twitter has him paralyzed. 80 million strong and ain't no longer gonna be terrorized. Organized, mobilized, vocalized. On the side of truth, for my dunya's living proof that it's a matter of time for the chickens home to roost. Bu Azizi lit the poof. And it slowly ignited the fire within every people to fight it. From Tunis to Khan Yunis, the new moon shines bright as the man's spoon was as mass as the man writes. In the spell room was a disunity, communally removing the tumors. Rotten rumors. We're making headway, chanting down the dictators, getting rid of dead weight. Opening the floodgates like the streets of Jeddah. But whatever the thora maftuha, remember Anzidullah. We've been empowered to speak, and though the future is uncertain, man, at least it isn't bleak. When our children can be raised not in a cage, but on a peak, the inheritors of Mother Earth are meek. Freedom isn't given by oppressors, it's demanded by oppressed. Freedom lovers, freedom fighters, free to gather and protest. For the God-given rights, for a freedom of the press. We know freedom is the answer, the only question is, who's next? It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today. Time to push, and we ain't falling back now. Time to fight, we are all we have now. Do you hear me calling out for backup? Trying to keep a lookout for better days. Time to push, and we ain't falling back now. Storm, pressure to be born. News media disseminated, heaven's gate, level of alarm. Third person dictate, couldn't sever him till dawn. 3 mil in the street, we will live in peace. But first, God rest the soul of those who choose to be free. From poverty they rose, knee deep in robbery. Souls will plummet and burn like Muhammad Waziz. And just hear the logos, deliver the state, now here's his own soul. Karma waits for no man, your presidential charm and armor. Break out of place in your own homeland. Now dip like Meza, imagine a million human march to Gaza. From Qahira to Baghdad, siyaset hum sahira. Alamat al-akhira, you will see it. Time to push, now we ain't falling back now. Time to fight, cause we are all we have now. Do you hear me calling out for backups? Trying to keep a lookout for better days. Time to push, now we ain't falling back now. Bueno, seguimos un poco hablando con la compañera de la radio comunitaria Primero de Mayo. Y bueno, aprovechando que está ahí, que estuve ahí, entonces, bueno, comentar que primero justo coincidía con que era una semana como de agitación radiofónica a favor de los presos del 14A, de bueno, que de hecho fue el primer programa que hicimos. Como Fiebre Ingobernable, pues trataba el tema del caso Bomba, de un poco la situación en Chile. Y bueno, la peculiaridad también del programa, bueno, del programa de la radio, es que o sea, se hizo estos programas de apoyo a los presos porque el alcance de la radio pues llega a diferentes cárceles de Santiago de Chile, y por eso un poco se hacía esto, porque también ellos podían escuchar el programa, incluso podían aportar algo, que también ocurrió. Y bueno, si comentar un poco esa experiencia. Esa experiencia. Es muy, muy buena experiencia. Bueno, uno de los puntales de la radio Primero de Mayo ahora es, hoy estoy toda promotora de la radio Primero de Mayo, pero ha jugado un importante papel en todo el último tiempo, bueno, en los 15 años que lleva, ¿no? Pero de agitación social y todo eso, principalmente porque llega a la prisión y hay una comunicación con los presos, no con las presas, porque es una prisión solamente para hombres. Son tres prisiones en realidad: está la ex penitenciaría, está la cárcel de alta seguridad y está la cárcel de máxima seguridad, que está dentro de alta seguridad. Así que en esa época, claro, estaban los del 14 de agosto, los del montaje Caso Bombas, todavía presos ahí, los hombres. Y había la posibilidad de estar junto a ellos con mucha más fuerza, ¿no? Ahora se sigue el trabajo y de hecho hay programas que son anticarcelarios dentro de la radio, que son hechos especialmente para la gente que lo puede escuchar, que están presas. Una particularidad de las radios comunitarias es que tienen un súper bajo alcance, no porque la radio no lo pueda materialmente, sino por la legalidad, ¿no? La radio de vez en cuando ahí va haciendo sus tejemanejes, pero bueno, como que también hay mucho control. Así que hay veces que se escucha más lejos o más cerca, y si no, por internet siempre se puede escuchar, que es como el tema. Uh-huh. Y bueno, no sé, ya que estamos hablando del caso Bombas, así, si brevemente puedes explicar cómo ha... No ha acabado, pero como está ahora mismo un poco en suspenso el tema, bueno, como eso, como hicimos un programa sobre esto, si alguien ha ido escuchando el programa regularmente sabrá más o menos de qué trata y cómo está la situación ahora mismo con ese tema. Claro, con el montaje Caso Bombas, bueno, el montaje continúa. Se hizo la preparación de juicio oral, que eso es ya un avance, porque por lo menos se viene el juicio ya. Yo pienso que en octubre va a ser el juicio, que va a durar mínimo un mes. O sea, solo la preparación de juicio fueron 3 semanas. Se desestimaron un montón de pruebas, se desestimaron un montón de testigos de la parte de la fiscalía, de la parte que acusa. Sin embargo, todavía hay un montón de pruebas, que sean falsas o no, las tiene la fiscalía, tiene testigos y son los que hay que refutar. Entonces el tema monetario para el caso Bomba ahora está, el montaje Caso Bomba está bien álgido, se está necesitando dinero para pagar las pericias, ¿no? Las experticias, como poder pagar a los peritos. A los peritos, sí, se dice peritos acá también. Sí. A los peritos que refuten las pruebas y hagan valer, ¿no?, a los testigos que tenemos como parte defensora. están presos en sus casas. La mayoría tiene, de los 10 que estaban en prisión, creo que quedan 3 con prisión domiciliaria completa. Total. Y el resto están con prisión domiciliaria nocturna. Así que bueno, han podido más o menos ya retomar vidas más normales con un nivel de control impresionante sobre ellos, sobre toda la gente que se les acerca. Y bueno, la investigación continúa, la investigación sobre toda la gente que se acerca, se relaciona y con el montaje Caso Bombas también continúa. Yo pienso que en algún momento va a caer más gente presa. Es un poco lo que había el año pasado. Uh-huh. O sea, el año pasado era una calma tensa que existía allá en Chile, que tú sabías que en cualquier momento iba a pasar algo, pero nunca nos imaginamos cómo. O sea, imaginarse, uno se puede imaginar muchas cosas, pero bueno, la verdad es que como gente que apoya, nos tocó bien, bien fuerte y bien, bien en pelota, bueno, así poco preparada. Y ahora yo creo que va a venir una arremetida. Sí, es como lo que hace el control, ¿no? El Estado, etcétera. Bueno, pues ya que antes estábamos hablando de programa de niños y niñas y de la cuestión, digamos, juvenil, de las reivindicaciones que están saliendo en estos días en Chile sobre tema de la escuela, del colegio y sobre todo desde, digamos, una población muy joven, vamos a escuchar un tema más. ¿Qué os parece, compañeros y compañeras? Y luego cambiamos. Y luego ya vamos... Vamos a otra parte del programa. A otra parte de ese ataque de fiebre. Bueno, sí, después del tema podemos hablar del juicio de Tamara y un par de cositas más, ¿no? Sí. Sí, antes me gustaría dejarles el link de la radio. Sí. Es Radio Primero de Mayo, todo escrito con letras, .tk. Ahí pueden encontrar, está la programación, hay un montón de programas interesantes. Y el del programa de los niños y las niñas es fuera de la burbuja radio.blogspot.com. Ahí pueden encontrar los programas, escuchar los programas grabados y así. Seguro que lo haremos. Sí, sí, yo vamos a hacer una red de radios. Sí. Bueno, pues voy. Venga. Motín en la sala de Guerrillero Oculto. Sí, lo que fue Hipcología ahí. Hipcología, que de hecho es un proyecto de talleres de hip-hop que reunió diferentes chavales que ya lleva un tiempo y... Sí, ya no existe, pero fue muy guapa experiencia. Y de donde salieron muchos digamos, de los grupos que también estamos escuchando ahora. Sí. De por ahí. Pues ahí va. Ya me conoce, le comunicamos que no haremos nada antes de las 12. No abriremos libros, no escribiremos ni una hoja. No importa si se enoja, hoy no tragaremos mentiras de su boca. Hoy ninguna mentira piadosa, queremos el diálogo y no lastimar su docencia prestigiosa. Estamos hartos de su violencia, estamos hartos de que nos inculca la competencia. Ya sabemos que su trabajo es prepararnos para tener un futuro miserable como esclavos. Sabemos que el que enseña no es usted, sino el Estado. Por eso exigimos, elija al patrón o a estos seres humanos. Profe, la vida no es como un pizarrón que se borra. Sé que le gustan los prisioneros, pero no entendiendo el baile de los que sobran. No nos hable de vocación sobre su profesión. Ya sabemos que pedagogía estudió, porque para otra carrera no le alcanzó la puntuación. Hemos llegado a la conclusión que en vez de venir a aprender, venimos solo a vivir día a día abuso de su poder. ¿Se acuerda que me echó por tener el pelo largo? ¿Se acuerda que me echó por tener pantalones anchos? ¿Se acuerda que me humilló por ser rapero? ¿Se acuerda que el embarazo fue el motivo de la expulsión del Avero? Motín en la sala. Que los explotan para que nos inculque a sus educaciones. El señor, que somos para usted la nada misma, porque no llevamos como usted la experiencia de la vida. ¿Cuántas veces nos puso cero por no ser memoriones, por cuestionar la historia y sacar nuestras propias conclusiones? Le da tanta importancia al temario y no da importancia a los valores humanos. Reconozca, profe, que la educación no es prioridad para el Estado. Por eso su profesión es y entretenidas que sus aburridas clases. Oye, oye, ya, ¿qué está pasando aquí? Oye, a sentarse ya, orden en la sala. Señor Caviedes, por favor, tome asiento y aprenda a respetar este establecimiento educacional donde se viene a aprender y no a jugar ni a conversar como le gusta a usted. Yo no sé qué le pasa a esta juventud actual que critican todo, mejor dedíquense a estudiar y a leer. ¿Cómo va a saber usted lo que es verdad si usted no es nada más que un flojo y además un mal ejemplo a los demás que va directo hacia el fracaso? Sus amigos son payasos que se creen muy divertidos. Usted dice que hacen arte, pero yo solo oigo ruidos. Con esos gritos ofensivos no va a llegar a ninguna parte. Seguro que en el futuro van a andar tirando piedras, metiéndose en problemas como todo revoltoso. Y usted no representa a todos sus compañeros. Hay algunos que son buenos, estudiosos, respetuosos. Así que siéntese, cállese, córtese el pelo, súbase los pantalones, meta la camisa adentro y abran todos el cuaderno. Vamos a hacer un dictado, a ver si se les va quitando lo mal educado. Profe, el tiempo pasa, pero vamos madurando. Nos estamos tranquilizando, nos estamos organizando. Reconocemos nuestros desórdenes, nuestras faltas de respeto. Pero ya no queremos darle más pretextos. Es cierto, nos distraímos de la clase, pero sepa que vamos a tomar nuestras propias bases. Si usted miente, y esa no es la única forma de la cual aprender, hay libros, películas, documentos más fidedignos que recorrer. Y si solo hablo yo y los demás están en silencio, es porque fui elegido para representar a mis compañeros. La escuela no es la única opción, ya tomamos una decisión. Tomaremos por nuestra cuenta la educación. Porque sepa, profe, que aunque la educación sea un fraude, eso no significa que yo no estudie con mis compañeros y no seamos alguien. Motín en la sala. Y bueno, queremos comentar también un par de, digamos, noticias. Que bueno, la primera de ellas hace referencia al juicio que va a tener Tamara el día 14 de septiembre de 2011, la Audiencia Provincial de Barcelona. Y solo pues comentar un poco cuáles fueron las, o sea, los hechos que le han llevado a este juicio, ¿no? Bueno, hay un texto que está por internet, que lo podéis leer, que bueno, habla de eso, de su caso, ¿no? Dice: Amadeu Casellas, que actualmente está en libertad, pasó 24 años de su vida en la cárcel por luchar, tanto dentro como fuera de sus muros, contra un sistema que castiga a quien defiende su libertad y dignidad frente a las miserias que éste crea. Los últimos años que Amadeu pasó en prisión estuvieron marcados por las huelgas de hambre que llevaba a cabo para exigir la libertad que le correspondía desde hacía varios años, según las leyes vigentes. A lo largo del tiempo que duraban las huelgas de hambre, protagonizadas por Amadeu, en la calle tuvieron lugar varias manifestaciones, concentraciones, envío masivo de faxes y toda una serie de acciones diferentes por todo el Estado español en su apoyo. Después de varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados en esos periodos por parte de Serveis Penitenciaris, Amadeu inició la última huelga de hambre, que duró casi 4 meses, del 15 de julio a 21 de octubre de 2009. Es entonces, frente a esta terrible situación que podía llevar a Amadeu a la muerte y ante la mirada impasible de sus responsables, cuando, entre otras de las acciones solidarias, se envió un paquete, que simulaba ser una bomba, a uno de los máximos responsables de la situación que estaba atravesando Amadeu, el director de Serveis Penitenciaris, Albert Batlle, con el objetivo de llamar la atención sobre este hecho. Amadeu recobró su libertad en marzo de 2010, ya que finalmente se reconoció que había pasado 8 años de más en la prisión. Tamara fue detenida en Madrid el día 15 de diciembre de 2009, acusada de intento de asesinato por el envío de dicho paquete bomba. Después de pasar 4 meses en la prisión de Brians 1, Tamara sale en libertad provisional a espera de juicio, debido a un informe pericial que afirma que el paquete no tenía capacidad para matar, todo lo contrario de lo que dicen los peritajes de la Guardia Civil y los Mossos de Escuadra, basados en un artefacto creado por ellos mismos con el fin de criminalizar aún más este acto solidario. A pesar de la existencia de dicho peritaje, la Fiscalía pide 16 años de prisión para Tamara por intento de asesinato. Cabe resaltar lo hipócrita que resulta el hecho de que el sistema judicial que va a juzgar a Tamara por este delito es el que forma parte, encubre y consiente de las torturas y asesinatos que se cometen en las cárceles y comisarías del 14, comisarías de todo el Estado. Violencia es la cárcel, es pasar 24 años en prisión y 8 de ellos de manera ilegal. Son los más de 540 casos conocidos de tortura tan solo durante el 2000. 10 en el Estado español. Y bueno, este es la razón por la que Tamara va a tener el juicio el 14 de septiembre. Y bueno, que estéis atentos a lo que pueda ocurrir con este juicio de septiembre. Ya, también, bueno, quizás lo vamos a tratar en otro programa, siguiendo con la fiebre ingobernable en septiembre, o como se llamará, pues recordar que acabó el juicio de las células de fuego en Grecia. Acabó con unas condenas que llegan a los 25 años, que bueno, ya casi cadena perpetua. Acabaron eso con dos condenas a 25 años. Es que creo que la condena era más, era de 30 y pico, pero los años que van a pasar legalmente creo que son 25. Y bueno, y otras condenas a más de 10 años. Seguramente trataremos el tema, digamos, en el específico, más detalladamente en un próximo programa. Nos queda como reto para el verano. Comentar, bueno, que esa es esta, la situación es esta. Es gracioso, el otro día como estaba viendo que ahora por ese gran caso de Noruega, del loco ese, no porque creamos que la cárcel tenga algún significado ni nada, pero simplemente el detalle que creo que como máximo le puedan llegar a dar 21 años por haber matado no sé cuántas personas. 70 y pico. Sí, 70 y pico personas. Y aquí estamos enfrente, bueno, de unos compañeros que se plantearon una lucha concreta, estoy hablando de Grecia, obviamente, unos compañeros que se plantearon una lucha concreta, que llevaron unos cuantos ataques, pero estamos hablando de 25 años y 31 años por como primera condena. Entonces, bueno, eso hace reflexionar la estrategia del Estado en general, de los Estados, lo que están haciendo ahora con todo el tema de crear ese terrorista, mediante eso, la ley antiterroristas, que se están como pareciendo una a la otra en diferentes lugares, como hemos comentado también antes en el caso de Chile, en Italia, en Grecia y bueno, aquí en España, quizás que de aquí a poco también. Bueno, simplemente comentar eso y ahí vamos diciendo una otra pequeña noticia. Sí, bueno, esto hace referencia a, bueno, esto es, voy a hacer una muy breve introducción, que es que cuando hubo todo el fenómeno este, el 15M, las asambleas, la Plaza Cataluña, bla bla bla, pues una, parece ser que en ciertos ambientes una de las reivindicaciones, que como reivindicación me parece un poco cutre, pero bueno, una de las cuestiones que salía muchas veces era todo el tema, como se hablaba del sistema financiero, de los bancos y todo eso, pues por aquí y por allá iban saliendo pues el tema de los bancos alternativos, los bancos éticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en referencia a uno de ellos, que de hecho creo que si no el más importante, uno de los más importantes es Triodos Bank, ¿no? Entonces este tipo de banco, bueno, especialmente este banco, que defendido por mucha gente como una alternativa seria, una alternativa ética al sistema financiero, pues vamos a hacer una breve reseña que habla, bueno, os lo leo y vosotros mismos opinad. Desde hace algún tiempo, Triodos Bank se presenta a los consumidores como una alternativa financiera ética y responsable, que destina sus fondos a proyectos sostenibles y respetuosos. Lamentablemente, la realidad ha demostrado que no se trataba más que de una estrategia comercial. Muy especialmente con respecto a la infancia, Triodos Bank antepone intereses económicos al respeto a los derechos humanos. Pese a conocer los informes contrarios de Amnistía Internacional y del Defensor del Pueblo, este banco financia a la Fundación Internacional Obelén, la entidad que más denuncias por maltrato infantil acumula en España, bajo cuya custodia se han quitado la vida al menos tres niños entre 2007 y 2011. A cambio, Obelén mantiene un depósito en Triodos Bank de 440.000 euros y probablemente también varios activos inmobiliarios. Y bueno, esta noticia también hace de alguna forma referencia a un programa que hicimos hace ya unos meses sobre los centros de internamiento de menores. Y bueno, Belén, esta fundación, de hecho es la que está más arriba en el ranking de denuncias de malos tratos, etcétera. Y bueno, pues este banco tan ético y tan sostenible, pues es uno de los que tiene ahí dinero metido, y al mismo tiempo presentarse como ético, pues desestima informes de organismos tan grandes como Amnistía, etcétera, etcétera. Y bueno, quería comentarlo más que nada porque hace referencia a un programa que hicimos en su día. Es un poco como recuperar cosas de hace unos meses. Bueno, pues vamos a escuchar un remix, Police State, y de ahí vamos. Sí, es de un grupo canadiense, se autoproclama anarquista, y tiene un vídeo bastante guapo de una cumbre del G20 que hubo hace poco en Canadá, que vosotros no podéis ver. Y, no. Y luego ahí ya vamos. Ya vamos acabando con el último tema del programa. Y bueno, y nuestra fiebre ingobernable. A police state, we're living right now in a police state. It's a police state, it's a police state. Rise up, rebel, before it's too late. A police state, we're living right now in a police state. A police state, a police state. Rise up, rebel, before it's too late. Declaring martial law, on all of y'all. Stand up to the empire, make it fall. Declaring martial law, on all of y'all. We are so big, they are so small. This police state is a massive mistake. We are about to see fascism's face. So before it's too late, start smashing the state. Break the banks, don't give the bankers a break. They give orders to the pigs in the streets. They give them quarters to me. Power tripping when they're holding the heat. Big brother's watching and he knows where you sleep. We don't need no pigs and we don't need no prisons. We need healthy communities to live in. We don't need systems, no politicians. We act directly to change our condition. Freedom can't be given. You gotta take it and make it your mission. To live every day like your vision of escaping the system of enslavement to rich men. Actions and strategies, not wishful thinking. Don't forget the pigs are listening. Tapping your phone, trying to catch you slipping. When they come knocking, you gotta resist them. Police state's here and the clock is ticking. A police state, a police state. We're living right now in a police state. It's a police state, it's a police state. Rise up, rebel, before it's too late. A police state, a police state. We're living right now in a police state. A police state, a police state. Rise up, rebel, before it's too late. It's a brave new world, big brothers. Palamor. ¿Para qué te finges viento, piedra, pájaro? ¿Para qué me sonríes desde el cielo como un relámpago inesperado? No me atormentes más, no me toques. Déjame ir hacia las sabias preocupaciones. El fuego ebrio deambula por ciénagas grises y secas, y la musa, con pañuelo raído, canta larga y melancólicamente. En la tristeza severa y joven está su fuerza milagrosa. Bueno, acabamos de escuchar un poema de Anna Akhmatova, poeta rusa de, bueno, nacida en 1890. Y bueno, hemos decidido hacer un final así un poco poético, y bueno, hemos hecho una selección súper subjetiva de tres poetas rusas que nacieron, pues eso, todas las tres en la década de 1890 en Moscú y San Petersburgo. Y bueno, hemos escogido unos poemas que más que nada hablan del dolor, la muerte, la soledad, y aunque... Sí, no suena como muy divertido, pero bueno, hemos escogido unos poemas que son especialmente bonitos y que hablan en primera persona, pues con una voz femenina, ¿no? Nos parecía importante que el yo autorreferencial fuera bonito y femenino para acabar el programa. Entonces, yo voy a leer un poema ahora de... No, compañera de Chile, leerá un poema o dos de esta misma autora, Anna Akhmatova. Y así, para explicar súper brevemente su vida, pues bueno, ella nació en 1889 cerca de Moscú y bueno, igual que las otras dos, pues la circunstancia de las dos guerras y de la invasión nazi, bueno, pues condicionó totalmente su existencia y su yo poético. Y entonces, bueno, ella estuvo casada varias veces, uno de sus maridos fue ejecutado y su hijo estuvo deportada en Siberia durante 20 años, entonces eso se nota en la poesía. Ante esta desgracia se inclinan las montañas y no fluye el famoso río, pero son fuertes los cerrojos de la prisión y tras ellos están las mazmorras de los presos y una pena mortal. Para algunos sopla suave la brisa, para algunas es una caricia al ocaso. Nosotras no sabemos, nosotras las mismas por todas partes, y solo oímos el odioso chirrido de las llaves y los pesados pasos del soldado. Nos levantábamos como para la misa del alba y caminábamos por la ciudad salvaje, y allí nos encontrábamos casi sin aliento. El sol estaba más bajo y el neva más nublado. Para la esperanza canta siempre a lo lejos, pero la esperanza canta siempre a lo lejos. La sentencia, y de pronto brotan las lágrimas y ella se aleja ya de todas, como si con el dolor le arrancaran del corazón la vida, como si brutalmente la derribaran por la espalda. Y cayó la palabra de piedra sobre mi pecho todavía vivo. No importa, estaba preparada. De alguna manera me las apañaré. Hoy tengo que hacer muchas cosas. Hay que matar la memoria. Hay que petrificar el alma. Hay que aprender de nuevo a vivir. Si no, el caluroso susurro del veneno celebra su fiesta en mi ventana. Hace tiempo que presentía este día luminoso y la casa vacía. 22 de junio de 1939. Casa de Fontanka. Bueno, Isa va a leer un par de poemas de Marina Tsvetaeva, que nació, bueno, en 1892, y bueno, también sintió la poesía igual que las otras dos desde súper joven. Publicó su libro con 18 años. Bueno, es especialmente conocida su correspondencia con Rilke y Pasternak, dos grandes poetas contemporáneos. Y yo, bueno, como anécdota me gusta comentar que tuvo una relación amorosa con la poeta y crítica de arte Sofía Parnok, y su ruptura fue la primera catástrofe de su vida. Cuando quieras. Vuelan, escritos como el rayo, cálido de suavidad y afligidos. Entre dos amores crucificados van mi instante, mi hora, mi día, mi año, mi siglo. Oigo en el mundo tempestades, brillan las lanzas del Amazonas, y yo, la pluma galope, la sangre de mi corazón bebieron dos rosas. Es sencilla mi ropa, pobre mi hogar. Soy una isleña de islas remotas. Nadie me hace falta. Si entra, pierdo el sueño. Por calentarle la cena a un extraño, quemaría mi casa. Si me miras, ya nos conocemos. Si entras, quédate a vivir. Es sencillo nuestro fuero, está escrito en la sangre. En la palma de la mano tendremos la luna, si nos place. Si te vas, es como si no existieras, y como si tampoco yo existiera. Miro la marca del cuchillo. ¿Sanará antes de que venga otro extraño a pedirme agua? Sobre Marina Tsvetaeva, que ha leído los poemas, que bueno, el último me gusta especialmente, los ha leído súper bien, pues comentar que ella se suicidó con 40 y pico años cuando la invasión nazi, porque bueno, ya no podía soportar más el horror de la guerra, ¿no? Y yo voy a leer un par de poemas de Edith Södergran, que bueno, es una poeta sueco-finlandesa que escribió en sueco. Y nació en San Petersburgo y estuvo casi toda su vida viviendo en una granja familiar en Raivola, que actualmente es Rusia. Y bueno, también escribió desde los 15 años y la muerte estaba muy presente en su vida porque bueno, vivió el proceso de la enfermedad de su abuela y de su padre, que murió de tuberculosis. Ella misma contrajo la enfermedad y bueno, murió con 31 años. También tuvo una relación con la escritora y crítica Agar Olsson, y bueno, ha dejado una correspondencia que constituye pues una obra poética en sí misma. Voy a ver. Soy extranjera en esta tierra, hundida bajo el mar opresivo. El sol penetra en ella con serpenteantes atisbos y el aire pasa entre mis manos. Me dijeron que he nacido encarcelada y aquí no veo rostro conocido. ¿Era yo piedra que se tira al fondo? ¿Era yo fruto que rompe la rama? Yazgo al acecho al pie del árbol susurrante. ¿Cómo me subiré por el tronco resbaladizo? Ahí arriba me esperan las copas oscilantes donde podré sentarme a otear el humo de las chimeneas de mi tierra. Cautiva, cautiva, quiero cortar mis cadenas. Con labios dolientes y airados voy por la vida. Abismos míos, ¿qué quiero saber yo de vosotros? No merecéis tener nombre. El bronce se funde con el bronce y deviene persona. Y la persona va con hierro en su corazón. Pero, ¿tiene acaso el bronce sobre la frente ese aterrador relucir del dios de los rayos? Arrojo mi corazón al camino, repártanselo los buitres. La luna llena me parirá otro. Y para acabar con esta pequeña y subjetiva antología, voy a leer uno que se titula La Esperanza. ¿Cómo protegeré tu candear jadeante, pequeña chispa de fuego celeste? Las tormentas de la vida te apagarán y lágrimas saladas saludarán tu muerte. Para mí eres un puente frágil que se alza sobre el torrente rugiente de la vida. Si te hundes, me hundo contigo, aplastada por mi propio sueño. Y bueno, estamos ya en los últimos 10 minutos de programa, también estamos en los últimos 10 minutos de esa increíble temporada de Fiebre Ingobernable de todo ese año, que ha sido un placer compartir con los que están al otro lado, si hay alguien en el universo, y con Radio Bronca. Comentar que esas, digamos, para quien fuera interesado a conocer más sobre estas poetas de empiezo del 900, habrá un artículo en el próximo número de Veu Alta, que escribirá aquí la compañera. Y bueno, nosotros despedirnos, esperemos seguir con Fiebre Ingobernable o con cualquier otro tipo de enfermedad contagiosa, incontrolable. Hemos hablado hoy de hip hop, hemos hablado de radio, hemos hablado de poesía y bueno, siempre somos muy destroy, pero siempre nos queda la esperanza y por eso, agradeciendo a todos los presentes, pues vamos a poner un himno insurreccionalista que bueno, fue escrito hace mucho tiempo, pero que todavía nos da mucha fuerza. Y sí, nada, despedirnos hasta de aquí un rato. Recordar que bueno, que en agosto vamos siguiendo en el jueves escuchando el programa Rapsodía. Sí, el programa del compañero que ha estado aquí. Y bueno, eso, que no sé, que desde aquí ha sido un placer estar. ¡Qué conmoción! Mira que yo no he estado ni la mitad de tiempo el programa, pero bueno. Nada, que esperemos que más o menos hayan sido interesantes. Chapas. Sí, bueno. Que al menos personalmente que ha servido bastante para tratar ciertos temas que muchas veces, pues quizá, o están ahí en la periferia de lo que solemos tratar y tal, pero que hemos intentado hacer tocar varios temas que quizá no sean los más normales del mundo. Claro. Estoy acordando de la nanotecnología y de algunos programas un poco freaks. Sobre piratas. Piratería, no sé. Que bueno, que esperamos que os haya gustado y que a ver si el año que viene pues seguimos de una forma u otra este proyecto y nada. Para quien no pueda vivir sin nosotras, pues puede descargarnos, lo recordamos otra vez, en la página web de Radio Bronca, en el podcast de Fiebre Ingobernable. Ahí están todos. Radiobronca.info. Y bueno, yo por mi parte también, despedirme, ha sido un placer que me invitaréis a algunos programas y nada, pues que paséis muy muy buen verano. un verano caluroso, esperemos. Caliente. Bueno, pues aquí vamos, esto es el himno insurreccionalista. Bueno, antes que nada, de todo, de decir chao, aquí la doctora Chucrut les deja un cariñoso saludo a las fiebre ingobernable. Espero que esa enfermedad se propague por toda Barcelona, esta Europa fascista también, y todo el mundo, el universo, el infinito, por donde me encuentro viajando ahora, y saludos entonces a Radio Bronca, a UPA. Hay un virus que recorre la ciudad. Nel fango della via imiteremo Bresci e Ravasciol. Chi stende a te la mano borghesia è un uomo indegno di guardare il sol. Le macchine stridenti dilaniano i pezzenti e pallide piangenti stan le spose ognor. Restano i campi incolti e i minator sepolti e gli operai travolti da omicidi ognor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal e l'azione l'ideal. Bueno, eso es el himno individualista, es una canción anarquista histórica. Y para quien la quiera escuchar en castellano, hay una óptima versión de la banda Bono, una banda de Chile. Fucila Italia, chi tremar non suol. In America impiccati, in Africa sgozzati, in Spagna torturati a Montjuic cognor. Ma la razza trista del signor teppista, l'individualista sa colpire ancor. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal, è l'azione l'ideal. Finché siam gregge è giusto che vi sia cricca social per leggi decretar. Finché non splende il sol dell'anarchia vedremo sempre il popolo trucidar. Sbirri non ridite se la dinamite voi scrosciar udite contro l'oppressor. Abbiamo contro tutti sbirri e farabutti e uno contro tutti noi li sperderem. E a chi non soccombe si schiudan le tombe, si apprestin le bombe, si affili il pugnal e l'azione l'idea.